De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 11. Florida y Texas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Faltaba todavía decidir una cuestión, la de escoger el sitio favorable al experimento. El observatorio de Cambridge había recomendado que se dirigiera el tiro perpendicularmente al plano del horizonte, es decir, al cenit. Ahora bien, la Luna no sube al cenit sino en los lugares situados entre el ecuador y el grado 28 de latitud norte o sur. O en otros términos, su declinación no es más que de 28 grados. Nota. Declinación de un astro es su latitud en la esfera celeste y ascensión directa su longitud. Fin de la nota. Tratábase pues de determinar el punto del globo donde se había de fundir el inmenso Columbia. El 20 de octubre se reunió el Gun Club en Junta General. Barbicane llevó un magnífico mapa de los Estados Unidos de Z. Belthrop, pero sin dejarle tiempo para desarrollarlo, J. T. Maston había pedido la palabra con su habitual vehemencia y hablado en estos términos. Honorables colegas, la cuestión que se va a tratar hoy es de verdadera importancia nacional y nos va a proporcionar ocasión de realizar un gran acto de patriotismo. Los miembros del Gun Club se miraron sin comprender dónde quería ir a parar el orador. Ninguno de vosotros, añadió, ha pensado en transigir sobre la gloria de su país, y si hay algún derecho que la Unión pueda reivindicar, es el de encerrar en su seno el formidable cañón del Gun Club. Ahora bien, en las circunstancias actuales... ¡Bravo, Maston! Dijo el presidente. Permitidme explanar mi pensamiento, respondió el orador. En las circunstancias actuales nos vemos obligados a escoger un lugar bastante próximo al ecuador para que se haga el experimento en buenas condiciones. Si hacéis el favor, dijo Barbicane. Pido la libre discusión de las ideas, replicó el ardoroso J. T. Maston, y sostengo que el terreno en que se lance nuestro glorioso proyectil debe pertenecer a la Unión. Sin duda, respondieron algunos miembros. Pues bien, atendiendo a que nuestras fronteras no son bastante extensas, a que el océano nos presenta una barrera infranqueable y a que necesitamos buscar en un país limítrofe ese paralelo 28, ha llegado un casus belli legítimo y pido que se declare la guerra a México. ¡No, no! Gritaron por todos lados. ¿No? Mucho me llama la atención oír esa palabra en este recinto. Pero escuchad, jamás, jamás, exclamó el fogoso orador. Más o menos tarde se ha de hacer esta guerra. Pido, pues, que empiece hoy mismo. Maston, dijo el presidente, haciendo estallar su timbre con grande estrépito, os quito la palabra. Maston quiso replicar, pero algunos de sus compañeros lograron contenerle. Convengo, dijo Barbicane, en que el experimento no debe ni puede intentarse sino en el suelo de la Unión. Pero si mi impaciente amigo me hubiera dejado hablar, y si hubiese ojeado mi mapa, sabría que es completamente inútil declarar la guerra a nuestros vecinos, porque algunas fronteras de los Estados Unidos se extienden más allá del paralelo 28. Ved, tenemos a nuestra disposición toda la parte meridional de Texas y de la Florida. El incidente no tuvo más consecuencias, aunque costó trabajo convencer a J. T. Maston. Decidióse, pues, que el Columbia se haría en el territorio de Texas o en el de la Florida, decisión que debía crear rivalidad sin ejemplo entre las poblaciones de ambos estados. Al encontrar la costa americana, el paralelo 28 pasa por la península de Florida, que divide en dos partes casi iguales, y entrando en el Golfo de México, sirve de cuerda al arco formado por las costas de Alabama, Mississippi y Luisiana. Llegando después a Texas, que corta en ángulo, se prolonga a través de México, pasa por Sonora y por la vieja California, y va a perderse en el Pacífico. Los únicos países que había en las condiciones de latitud recomendadas por el observatorio de Cambridge eran la parte de Texas y de Florida situada al sur de este paralelo. La Florida no tiene en su parte meridional ciudades importantes, estando solo erizada de fuertes, construidos contra los indios errantes. Un solo pueblo, Tampa Town, podía reclamar, gracias a su situación geográfica, y presentar sus derechos. En Texas, por el contrario, las ciudades son más numerosas e importantes. Corpus Christi, en el condado de Nueces, y todas las ciudades situadas a orillas del río Bravo, Laredo Comelitas, San Ignacio en el Webb, Roma y Ciudad Río Grande en el Star, Edimburgo en Hidalgo, Santa Rita, Panda y Brownsville en Cameron, formaban una importante línea contra las pretensiones de Florida. Apenas conocida la decisión, los diputados de Texas y los de Florida llegaron a Baltimore por el camino más corto, y desde aquel momento el presidente Barbicane y los miembros de más influencia en el Gun Club fueron materialmente asediados día y noche por formidables reclamaciones. Si 7 ciudades de Grecia se disputaban el honor de haber visto nacer a Homero, 2 estados enteros se amenazaban con acudir a las armas a propósito de un cañón. Viose entonces a aquellos feroces hermanos pasearse armados por las calles de la ciudad, temiéndose a cada momento un encuentro y un conflicto que hubiera tenido desastrosas consecuencias. Felizmente la prudencia y la habilidad de Barbicane conjuraron el peligro. Las cuestiones personales se convirtieron en polémica periodística. El New York Herald y la Tribuna defendieron a Texas y el Times y el American Review aceptaron la causa de los diputados de Florida. Los miembros del Gun Club no sabían a qué atenerse. Texas se presentaba orgullosa con sus 26 condados que parecía poner en batería, pero Florida contestaba que 12 condados prueban más que 26 en un país 6 veces más pequeño. Texas hacía valer mucho sus 330.000 indígenas, pero Florida, menos grande, se alababa de estar más poblada con sus 56.000. Acusaba además a Texas de tener la especialidad de las fiebres palúdicas, que le costaba un año con otros muchos miles de habitantes, y tenía razón. A su vez, Texas replicaba que en punto a fiebres, Florida no tenía nada que envidiarle, y que era, por lo menos, imprudente acusar a otros países de malsanos, cuando se gozaba el honor de poseer el vómito negro en estado crónico, y también tenía razón. Además, añadían los de Texas, por medio de su periódico el New York Herald, se deben ciertos miramientos a un estado que posee el más bello algodón de toda América. Un estado que produce el mejor roble para la construcción de buques. Un estado que contiene en sus entrañas el mejor carbón de piedra y minas de hierro, cuyo rendimiento es de 50% de mineral puro. A esto contestaba el American Review que el suelo de Florida, sin ser tan rico, ofrecía mejores condiciones para forjar el Columbia, porque estaba compuesto de arena y de tierra arcillosa. Pero replicaban los de Texas, antes de forjar cualquier cosa que sea en un país, es preciso llegar a él, y las comunicaciones con Florida son difíciles, mientras que la costa de Texas ofrece la bahía de Galveston, que tiene 14 leguas de extensión, y donde pueden estar las escuadras de todo el mundo. Bueno, decían los periódicos afectos a la causa de Florida, ¿y qué importa la bahía de Galveston situada por cima del paralelo 29? ¿No tenemos nosotros la bahía del Espíritu Santo, abierta precisamente a los 28 grados de latitud, y por la cual llegan directamente los buques a Tampa Town? Linda bahía, contestaban los de Texas, está medio cegada. Vosotros sí que estáis ciegos, exclamaba Florida. Pues no se atreverán a decir que soy un país de salvajes. Toma, todavía recorren vuestras praderas los semínolas. ¿Qué? ¿Los apaches y los comanches están civilizados? Así se mantenía la guerra desde hacía días, cuando Florida trató de conducir a su adversario a otro terreno. Y el Times insinuó una mañana que, siendo la empresa esencialmente americana, no podía intentarse sino en un territorio esencialmente americano. A estas palabras saltó Texas. —¡Americanos! —exclamó. —¿Qué, no lo somos tanto como vosotros? ¿Texas y Florida no fueron incorporadas a los Estados Unidos en 1845? —Sin duda —contestó el Times—, pero pertenecemos a los americanos desde 1820. —Ya lo creo —dijo la Tribuna—, después de haber sido españoles o ingleses durante 200 años, se os vendió a los Estados Unidos por 5 millones de duros. —¿Y qué importa? —replicaron los de Florida—. ¿Debemos avergonzarnos por ello? En 1803 no se compró la Luisiana a Napoleón por 16 millones de duros. —¡Es una vergüenza! —exclamaron los diputados de Texas—. Un miserable pedazo de tierra, como lo es Florida, querer compararse con Texas, que en vez de venderse se hizo independiente por sí mismo y que arrojó a los americanos el 2 de marzo de 1836 y que se declaró República Federativa después de la victoria alcanzada por Samuel Houston a orillas del San Jacinto contra las tropas de Santa Ana. Un país, en fin, que se anexionó voluntariamente a los Estados Unidos de América. —Porque tenía miedo a los mexicanos —contestó la Florida. —¡Miedo! Desde el día en que se pronunció esta palabra, la polémica fue intolerable. Se esperaba a cada momento un mutuo degüello de ambos partidos en las calles de Baltimore, y hubo necesidad de poner guardias de vista a los diputados. El presidente Barbicane no sabía qué hacer. Llovían en su casa notas, documentos y cartas amenazadoras. ¿Qué partido debería tomar? Bajo los puntos de vista de ser lugar a propósito, de la facilidad de las comunicaciones y de la rapidez de los transportes, los derechos eran exactamente iguales. Respecto a las personalidades políticas, nada tenían que hacer en el asunto. Esta vacilación y esta dificultad duraban ya largo tiempo cuando Barbicane resolvió vencerla y, al efecto, reunió sus colegas proponiéndoles una solución grandemente atinada, según va a verse. —Considerando —dijo— lo que acaba de ocurrir entre Florida y Texas, es evidente que los mismos altercados habrá entre las ciudades del estado favorecido. La rivalidad descenderá del género a la especie, del estado a la ciudad. Texas tiene 11 pueblos con las condiciones apetecidas que se disputarán el honor de la empresa y nos proporcionarán nuevos disgustos, mientras que Florida solo tiene uno. Elijamos, pues, Florida y su pueblo de Tampa Town. Publicada esta decisión, aterró a los diputados de Texas. Poseídos de indescriptible furor, dirigieron provocaciones nominales a los miembros del Gun Club. Las autoridades de Baltimore no tenían más que un partido que tomar, y lo tomaron. Por orden suya, se preparó un tren especial, metieron en él, de buen o mal grado, a los de Texas, y les hicieron salir de la ciudad con una rapidez de 30 millas por hora. Pero por pronto que fueron expulsados, tuvieron sin embargo tiempo para arrojar un último y amenazador sarcasmo a sus adversarios. Aludiendo a lo estrecha que es Florida, península laminada por dos mares, pretendieron que no podría resistir a la sacudida del disparo y que saltaría hecha pedazos al primer cañonazo. —Pues bien, que salte —respondieron los de Florida, con un laconismo digno de los tiempos antiguos. Fin del capítulo 11.